en lo que hago. Y la radio que me compraste tú, menos mal que hoy me dedica un blues. Ya no hay fantasía, la rutina forma parte de mí. Un principio, una idea, son muy poco para irnos de aquí. Ya no hay fantasía, ni siquiera estando juntos tú y yo. Camaradas de Libres, Justos y Dignos y la comunidad del Hijo del Ajolote Radio, siempre se me pasa eso, ¿verdad? La comunidad del Hijo del Ajolote Radio y bueno, toda la comunidad del Ajolote en términos generales. El día de hoy estamos finalizando el capítulo. ¿Qué capítulo es? El capítulo primero de la sección segunda, de la segunda parte del libro de comentarios al Capital de Karkowski, El proceso de la producción. Se supone que lo íbamos a ver en un solo jalón, pero miren, apenas vamos 3 días y avanzamos solamente un capítulo. Y si les contara cuántas páginas son, no me lo van a creer, ¿verdad? Pero bueno. Estoy pensando que tengo que mandar a arreglar mi librito para que no se esté descomponiendo, porque ya está descompuesto. Pero vamos a ver si mandamos a Anaí a CU, ahí los arreglan. No es cierto, ¿verdad? Eso era una mentira verdadera, como dirían por ahí una película. Muy bien, jóvenes, amigos, compañeros, camaradas. Luego, ahorita me salió lo profesor, ¿no? Porque así les digo a los jóvenes. Hoy vamos a ver la última parte, que es la creación del valor. Antes que nada, pues otra vez, como ya se hará costumbre, empezamos con una melodía. Y la del día de hoy que proponemos, pues es la canción de Ya no hay fantasía, de Eros Ramazzotti, que sale en el video Todo Historias, en el video, en el disco Todo Historias. Hay dos portadas, si no mal recuerdo. Yo conocí la otra portada. Una portada es donde Eros está como que muy pensativo, ¿no? Sentado en un sillón. Y la otra es, están jugando fútbol, no sé si en una playa o están en un campo jugando fútbol. Bueno, yo presumo que están jugando fútbol, porque está con un tipo, una barrida, y va corriendo Eros, persiguiendo algo, ¿no? Y en la contraportada, está Eros como que señalando a ambos jugadores, no sé si los está eligiendo o algo así, pero bueno. Son los dos discos que aparecen en la en el lo edita, bueno, lo publica o lo dirige RCA. RCA y EBMG Music, ¿no? Ellos son los que los manufacturan. Sí es RCA, efectivamente. Pero bueno, hay para que lo tengan en cuenta. En ese también está otra que se llama Fábula. Esa es mucho más difícil, tocarla porque ya lo he comentado. Está basada en un cuento de Hermann Hesse. Pero bueno, es muy interesante. Ahí también viene una canción que es muy famosa, que después la va a cantar a dueto con Tina Turner, Cosas de la Vida. Más o menos, está interesante, pero bueno. Dicho esto, pasemos a la disección de esta parte para conectarla con la canción que hemos propuesto al inicio, ¿no? Entonces, otra vez es la creación de valor o la creación de plusvalor. Más que nada creo que es la creación de plusvalor, porque no es la creación de valor, es la creación de plusvalor. En donde nosotros seguimos la tesitura de Karkowski, y Karkowski nos convoca o nos propone de alguna manera poner dos elementos o algunos elementos. El primer elemento es cómo calculamos el valor del producto, ¿no? O sea, cuáles son las los elementos que componen el valor de una mercancía. Y dice Kautsky, ¿no? Bueno, siguiendo a Marx, por supuesto, en ese capítulo 5 tan famoso. Menciona, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo calculamos el valor de una mercancía? Bueno, primero lo que calculamos es la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo labora 6 horas, ¿no? Y por esas 6 horas recibe 3 unidades. Aquí creo que está hablando de marcos, porque recuerden que Kautsky, a diferencia de Marx, Marx está hablando desde Inglaterra, aunque es alemán, pero él habla desde Inglaterra y Kautsky habla desde Alemania. Entonces ahí cambian las unidades monetarias. Entonces dice, la fuerza de trabajo recibe 3 marcos. Y bueno, la producción que se va a hacer será hilo, ¿no? Porque el capitalismo decide producir hilo. Es una cuestión que ya hemos comentado anteriormente, que la producción ya no es del capitalista. Entonces, bueno, pues el capitalista decide producir hilo y entonces para producir hilo necesita algodón. Entonces, para producir 1 libra de algodón representa 2 horas, que sería 1 marco. Después, 1 libra de algodón es igual a 1 libra de hilado. y 100 libras de algodón es igual, ahí le pone hueso, ¿no? Pero yo creo que es huso lo que está allí, me imagino que es un error de imprenta, pero es igual a un huso, ¿no? Un huso es igual a 20 horas de trabajo y esta es igual a 10 marcos. Una hora es igual a 2 libras y 6 horas es igual a 12 libras, ¿no? Aquí ahí le cambia el que son marcos regularmente, ¿no? Vamos a dejarlo en marcos. Una hora es igual a 2 marcos y 6 horas es igual a 2 marcos. Una hora de trabajo es igual a medio marco, me menciona Kautsky. Y el valor de una libra de hilado es igual a 1.35 marcos. 6 horas es igual a 12 libras y esto es igual a 16.20 marcos. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es calcular todo el valor de la mercancía, que al final la mercancía tendría en 6 horas 16.20 marcos, ¿no? Eso es lo que produciría en general un trabajador, ¿no? Calculando no solamente la fuerza de trabajo, sino las materias primas y los medios de producción, ¿no? Entonces, tenemos ese fenómeno que me parece que es muy importante y que entonces observamos, ¿no? Que así se compone regularmente la cantidad de valor que hay en una mercancía, ¿no? De manera tácita, sé que se contempla el valor de la fuerza de trabajo, el valor de los medios de producción, y ahí viene incluido la maquinaria, las herramientas y las materias primas y materias auxiliares. Y en este ejercicio se dice que en 6 horas se hacen 12 libras de ese algodón y esto será igual a 16.20 marcos. Pues, tenemos, me parece que un elemento muy importante, son algunas cuestiones muy básicas, no nos vamos a poner a diseñar y a desarrollar de manera más amplia, porque no es la tesitura, sino simplemente contemplar cómo se desarrolla o cómo se calcula el valor de una mercancía, contemplando la fuerza de trabajo y los medios de producción. Ese es el tema que nos convoca en esta primera parte. Pero menciona Kautsky una cosa muy importante, dice, bueno, en todo este cálculo habría que decir que no hay plusvalor. Es decir, tú le estás pagando al trabajador y estás desembolsando la cantidad de medios de producción que necesitas para ese producto o esa mercancía. Y entonces dice Kautsky, bueno, entonces, pues ahí no hay plusvalor. Es decir, estás desembolsando todo tu dinero para la producción de esa mercancía y se te está regresando la cantidad que tú estás invirtiendo por esos factores de la producción. Es decir, la parte del plusvalor no se encuentra. No se encuentra porque tú estás calculando las 6 horas que le pagas al trabajador, ¿no? ¿No? Las 6 horas originales, ¿no? Que son 3 marcos. Que eso es lo que le estás invirtiendo al trabajador, le estás pagando de ahí 10.20 marcos de los medios de producción y todo eso se te devuelve en esas 6 horas. Entonces digamos que en esas 6 horas pues no estás tú obteniendo plusvalía. Entonces, ¿de dónde sale la plusvalía? Si ya hicimos los cálculos, ¿no? Ya vimos los cálculos y no la vemos. Claro, habría personas que dirían, bueno, pues tú la metes al comercio y en el comercio pues le imprimes una cantidad y esa cantidad es tu plusvalor. Pero no, o sea, antes de lanzarla al comercio ya está el plusvalor. Entonces, ¿de dónde sale el plusvalor? Pregunta una vez más el buen Kautsky, ¿no? Y entonces Kautsky menciona, siguiendo a Marx, el secreto del plusvalor, dice, bueno, entonces, ¿dónde está el plusvalor? Dice, bueno, el capitalista compra una fuerza de trabajo por 6 horas, ¿no? Dice, bueno, lo que está comprando el capitalista es una fuerza de trabajo por 6 horas, que esas 6 horas es lo que vale su fuerza de trabajo. Entonces menciona, pero cuando el capitalista compra las 6 horas, el capitalista no lo pone a producir 6 horas, sino que le extiende la jornada laboral hasta 12 horas. Interesante, ¿no? O sea, dice, bueno, el contrato dice, bueno, yo te voy a pagar lo que vale tu fuerza de trabajo y tu fuerza de trabajo son 6 horas. Eso es lo que te voy a pagar. Pero en el contrato dice, pero tú me vas a laborar hasta 12 horas. Y ahí está el truco, ¿no? Bueno, tampoco se lo dice así, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 6 horas de salario y tú me vas a trabajar 12 horas. Pero el salario, como está medido en fuerza monetaria, no le está diciendo al trabajador, ¿sabes qué? Tú me vas a trabajar 6, yo te voy a pagar 6, que es lo que vale tu fuerza de trabajo, y tú me vas a laborar 12. No se lo dice, nada más dice, ¿sabes qué? En tu jornada son 12 horas y te voy a dar 3 marcos. Y ya, ese es el punto, ¿no? 3 marcos. Y el trabajador no sabe que 3 marcos no es la cantidad de 6 marcos. Que 6 marcos, que 3 marcos es la cantidad de 6 horas. Eso no lo sabe el trabajador. El trabajador sabe que está trabajando 12 horas por 3 marcos. Pero no le dicen que solamente le va, eso le da simplemente 3. Esos 3 marcos representan 6 horas, media jornada laboral. Y él va a laborar otras 6, que no se le van a reembolsar, por supuesto. Que ahí esas 6 horas de más es donde está el secreto del plusvalor. Entonces, el secreto del plusvalor sí es en la producción, pero es un mecanismo en donde el capitalista, ¿no?, se está aprovechando de la situación, ¿no? O sea, le paga 6 horas y labora 12. Y entonces ahí hay una diferencia donde no se le están pagando las otras 6 horas. Y ahí aparece el plusvalor, porque menciona este Kautsky. Bueno, entonces, sobre nuestro ejemplo anterior, ¿qué es lo que dice? Dice, anteriormente invierte fuerza de trabajo por 12 libras, pero recibe 24 libras. Es decir, lo que está haciendo el capitalista es que le está pagando alrededor de esas 12 libras, que eso es lo que produce su fuerza de trabajo, pero además de eso, el capitalista recibe por ese trabajo que está pagando 24 libras. Y entonces esas 12 libras de algodón de más ya no le van a representar un ingreso al trabajador, sino ese va a ser el ingreso al capitalista. Y entonces, bueno, ahí está ese extra de lo ganado. O sea, la ganancia, en pocas palabras, yo siempre lo comento, la ganancia es un robo a mano armada. Es un robo, o sea, ya para que no le pongamos otro elemento, es un robo. Un robo que está amparado de frente a la legalidad, ¿no? Es por eso cuando dicen, no, bueno, pues es que hay que subirle el salario al trabajador, porque ya saben, el trabajador necesita más salario. Pues lo que no están diciendo, pues es que me lo están ensartando, ¿no? Al obrero en general. Me lo están ensartando de una manera muy, pero muy, muy, muy cabrona, en pocas palabras, ¿no? Y entonces el secreto del plusvalor ahí radica el secreto del plusvalor, ¿no? O sea, no solamente estás produciendo para alguien más, no solamente estás produciendo un producto que no va a ser tuyo, sino va a ser alguien más, sino además te están extrayendo una cantidad de trabajo que tú estás realizando que no se te va a remunerar. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? Es el problema del trabajador en el siglo, en el siglo, en los, en la gran era del capitalismo, ¿no? O sea, es un trabajador que no solamente es explotado, ¿no? No solamente es que lo pongan a trabajar, ¿no? Sino que además lo ponen a trabajar y le extraen una parte de su trabajo que no le es remunerada. Y frente a ese proceso, pues, ¿qué decimos nosotros? Pues bueno, el impacto en el trabajador es muy grande, es bastante grande. Ateniéndonos a lo que hemos comentado anteriormente, bueno, pues otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo logramos bajar todo esto que aparece de alguna manera en los textos de economía política? Pues nosotros creemos que de alguna manera vuelve a nuestro eje, ¿no? Esta cultura pop, ¿no? Que como otra vez lo comenté yo ayer. Pues no es que Eros Ramazzotti sea marxista, ¿no? O sea, tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Tampoco estamos mencionando y tampoco queremos poner al italiano en, no sé, al lugar de Gramsci. Pues no, o sea, eso sería una tontería del tamaño del. del Océano Pacífico, ¿no? O sea, es una tontería. Pero lo que sí debemos de decir es que el sistema capitalista es tan, pero tan brutal, que hasta los mercenarios del capitalismo se dan cuenta que vivir el capitalismo es vivir un mundo en donde no hay espacio para la creación humana, no hay espacio para la reproducción satisfactoria de la fuerza de trabajo. Y si la fuerza de trabajo está inserta en este proceso en donde tú la desgastas para producir cosas que no son de él, y además de eso le estás extrayendo una parte de su trabajo y no se la estás remunerando, eso tarde que temprano sale de alguna manera en ciertas manifestaciones. Que eso es lo interesante de la cultura, ¿no? O de la música en este caso. Lo importante de la música es poder capturar, es poder interceptar, ¿no? En el inconsciente colectivo, cosas que pareciera que parecieran que no están de alguna manera, que no están bien, ¿no? Pero que en la ficción del capitalismo te dirían, no, está toda madre. O sea, el capitalismo es el casi casi el este el la cúspide, vamos a decir, ¿no? La cúspide de la sociedad, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? O sea, no es la cúspide de la sociedad. Muchos dirían, no, pues sí, es la cúspide, es una cuestión casi, casi importantísima, observar cómo el sistema capitalista da, ¿no? Civilización, progreso, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que observamos en la economía política, o la crítica a la economía política, es todo lo contrario, ¿no? Que esa civilización está insertada en un proyecto de barbarie colectiva, en donde tarde que temprano todos, todos, absolutamente todos, en algún momento tenemos que sacar por un lado o por otro esa barbarie. Y no es casual, por ejemplo, cuando se escribe la canción de Ya no hay fantasía, ¿no? Bueno, el disco se graba en el 92-93, ¿no? Pero la canción aparece o es publicada el 31 de enero de 1994. ¿Qué hay del 92 al 94? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Pues lo que está pasando es que el neoliberalismo, que además es otra fase histórica del capitalismo, que se le llama, ¿no? Se le mal llama como neoliberalismo, que también promete casi casi los beneficios de la sociedad, ¿no? Y claro, ¿no? Eso es lo que nos vendieron, pero a contrapelo de lo que nos vendieron, pues imagínense que un mercenario de la música capitalista te diga, ¿no? ¿Dónde anda, ¿no? Ya no hay fantasía, la rutina forma parte de mí. Un principio, una idea, son muy poco para irnos de aquí. O sea, ya que te lo digan, ¿no? Digo, ya que las personas le entiendan, pues ya son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que en una canción de un disco que fue súper, súper vendido y fue súper, súper difundido, que te digan, ¿no? Que ya no hay fantasía, ¿no? Y que la rutina es una parte fundamental de la sociedad. Y que los principios y las ideas son muy pocos para zafarnos de esa estructura, ya es muy grande, ¿no? Ya es una palabra no tan tan chiquita, ¿no? Ya te está diciendo, ¿no? Que nos está cargando el payaso y bueno, y la gente la podría escuchar dos, tres veces, que además otra vez, ¿no? Esta canción regularmente no se reproduce tanto en la cultura pop, ¿no? En la cultura pop se reproducen otras, ¿no? Como Cosas de la Vida, etcétera, etcétera. Cuánto amor me das, ¿no? Que son canciones ya mucho más ad hoc a la despolitización del sistema capitalista. Pero que te diga, ¿no? En ese disco que fue casi, casi como la punta de lanza, porque ese disco. No es el disco que relanza a Eros Ramazzotti al estrellato, no es en todos los sentidos ni en ciertos momentos, como algunos creen, es todo historias, ¿no? Y en ese aparece esta específicamente, ¿no? Y ahí aparece este punto, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Que el propio, el propio autor te esté diciendo que en este momento o en ese momento no existen ya ideas, ya no existen principios que te hagan resistir ante el embate de lo que hoy conocemos como el capitalismo, ¿no? Y esta parte, ¿no? Fíjense, ¿no? Que es característico del trabajador en el siglo, en la gran era del capitalismo, ¿no? Y principalmente en la era del capitalismo en la modernidad americana, ¿no? Menciona un poquito más adelante, dice, ya no hay fantasía, ni siquiera estando juntos tú y yo, casi no salimos ya. Y ahí es la parte donde entra el punto que me parece muy interesante, dice, y en la tele, cómo no, para variar, han vuelto a poner la peli de ayer. Y mañana leeré al desayunar noticias que sé que no creeré. Ya no hay armonía, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, pues es casi casi un tiro entre la vida cotidiana del marxismo, de la clase trabajadora contra el sistema capitalista, porque el sistema capitalista, o sea, esto que estamos observando y que hemos observado no significa que te ponga a ti, ¿no? O sea, que te golpeen, ¿no? Es decir, no es únicamente que te dan una chinga en el trabajo y ahí se acabó, porque de esa manera pues dirías, ah, bueno, ¿no? O sea, hay una solución. No, o sea, es que lo que pasa en el proceso de trabajo se va al proceso de las relaciones sociales en general. Y ahí hay un tema muy importante, ¿no? Diría Althusser, ¿no? Lo que pasa en la estructura se ve reflejado en la superestructura. Y entonces el ser humano pues no puede vivir su vida placentera pues cuando en el proceso de trabajo se vuelve en proceso de acción de valor y le extraen plusvalor. O sea, es muy, pero muy poderoso lo que impacta en el trabajador este proceso, ¿no? Y al final, ¿no? Creo que cierra de una manera muy, pues muy melancólica, ¿no? Porque menciona, ¿no? Ya no hay fantasía, la rutina forma parte de mí, mas la música que suena en mi mente hasta siempre sobrevivirá. Pecarás de callado, las palabras se te habrán acabado y sobre todo las mentiras, mas no habrá cambiado nada, esa fuerza seguirá y nunca se irá, nunca se irá, ¿no? Que además es un cierre melancólico. A diferencia, por ejemplo, que seguramente, no sé si mañana la veamos, bueno, hoy va a salir creo que el jueves, este va a salir el jueves, ¿no? No sé si la veamos el viernes esa canción, pero al menos, por ejemplo, en Canciones Lejanas, que tienen la misma tesitura que esta, la diferencia es que en Canciones Lejanas, sí Eros Ramazzotti todavía tiene un poco, ¿no? De no sé, de algún sentido de principio de esperanza, ¿no? Aquí lo cierra, aquí cierra totalmente cualquier posibilidad, ¿no? Pero además ya se iba preparando, por supuesto, a su cambio, al ser el mercenario por excelencia de la música italiana del capitalismo contemporáneo. No, no es Laura Pausini, ¿no? Pues ella viene después. Bueno, de hecho, Laura Pausini le debía dar muchas gracias a Eros Ramazzotti de ese cambio que da, porque ella después viene detrás de él, ¿no? Por supuesto, abriendo convocatoria y que, bueno, comparando Laura Pausini con Eros Ramazzotti, que me disculpen las feministas, pero no tiene nada que hacer, por supuesto, Laura Pausini. No es, sí es una buena cantante, pero en términos de producción musical, no, no. O sea, está años luz, ¿no? Y eso que Ramazzotti lo podrían casar o lo podrían acusar de todo, pero al menos en esta canción, no, no tiene Laura Pausini ninguna que se le parezca a esta, ¿no? Pero lo importante entonces es cómo ahí, ¿no? Se está recuperando o se está desarrollando de alguna manera este síntoma que el sistema capitalista no va a soltar jamás y no lo ha soltado. Y que además podría ser un punto de arranque para poder afirmar, y con esto yo cerraría, el quiebre de lo que vamos a llamar la crítica al mito del progreso. Porque el capitalismo, si algo nos ha querido enseñar, es que es la forma superior. No, es el placer, la felicidad, la abundancia, el reino de Dios hecho en la tierra, ¿no? Y bueno, pues imagínense, no había comenzado el neoliberalismo, o lo que han llamado como neoliberalismo, y Eros Ramazzotti ya les había dicho, pues no está tan chido, ¿no? Esta cosa no está tan bonita como la piensan ubicar. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Pues que la canción no floreció como otras tantas. Porque claro, ¿no? Imagínense que aparezca, ¿no? Ahí en Hollywood está esta canción a todo lo que da, con la clase trabajadora migrante explotada hasta todo lo que da, los trabajadores industriales que están siendo despedidos y les digan esto, es una convocatoria de guerra en pocas palabras. Claro, si alguien lo sabe ubicar. Porque además, y yo concluyo con eso, o sea, esto también es muy importante porque la convocatoria de dialéctica proletaria no tiene que ver con hacer del marxismo algo exquisito, ¿no? Diría Noroña, algo barroco, ¿no? O sea, es decir, buscarle las palabras para que se escuche bonito, intelectual, no nos sirve, porque entonces la población no se va a interesar. Nosotros tenemos que hacer el reto de ir con la música popular y ver qué podemos interceptar en el inconsciente colectivo. Porque por mucho que el capitalismo esté bombardeándonos con música popular y que muchas veces tenga controlado el síntoma, principalmente el mensaje, siempre habrá un pequeño espacio en donde nosotros podemos encontrar ciertas joyitas que las podemos utilizar como punto de arranque para explicar todo esto, ¿no? Entonces aquí esta canción tiene esta pequeña peculiaridad de que nos ayuda a entender por qué ya no hay fantasía en el capitalismo. Y no hay fantasía en el capitalismo porque la fantasía le fue arrebatada al trabajador cuando su fuerza de trabajo ya no le pertenece a él, le pertenece al capitalista, y el capitalista le quita una parte también de esa. De eso. Y ese plusvalor es la creación. También eso hay que decirlo. O sea, ¿qué es lo que se le retribuye al trabajador? Su fuerza de trabajo. Es decir, su reproducción en su escala mínima, en su escala básica. Pero la creación, que es el plusvalor, que es el valor nuevo, eso se le despedaza al trabajador. Y entonces el trabajador no tiene ya en este momento capacidad de soñar, de pensar en ética, en pensar en ideas, en teorías, porque se le ha cancelado. Se le ha cancelado porque solamente es reproducible en tanto es un animal, en tanto es una bestia, dirían por ahí, ¿no? Eso es lo más difícil que hay que poner en el centro. Esas son las particularidades a las cuales hay que atenernos. Entonces, bueno, creo que aquí podríamos cerrar en esas tres cápsulas que hicimos en estos 3 días. Cerramos un capítulo, el capítulo primero de la sección segunda. Yo según pensaba que iba a abordar 4 capítulos, y miren, aquí me tienen abordando nada más un capítulo y platicándoles de música, ¿no? Música popera. Pero bueno, ¿qué más da? Como dirían por ahí, no estamos atados a los rendimientos del capitalismo en estos espacios, y bueno, pues podemos hacer lo que se nos rinche la gana, ¿no? Y bueno, pues si esto sirve para poder al menos dar cuenta de cómo se va comportando el sistema capitalista, estamos contentos en ese sentido. Por lo demás, camaradas, pues agradecerles su escucha, agradecerles su tiempo. Mañana intentaré abordar el capítulo 2 de la sección de la parte 2, que es el capital, cómo el capital interviene en el plusvalor. Y bueno, cerraríamos la semana con eso, ¿no? Ya la próxima semana, como diría bueno, las personas que están más imbuidas en el catolicismo, pues ya Dios proveerá, dirían por ahí, ¿no? Muchas gracias, camaradas, y bueno, nos vemos. Hasta la victoria siempre.